Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupe Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Guarmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Quiero mencionar la efeméride de la semana. El día de ayer se me pasó, y mil disculpas. Quiero recordar y felicitar los 75 años de la fundación de la Casa de la Cultura, esta institución que representa a la cultura, a la identidad, a la memoria de nuestros pueblos. Este espacio que fue fundado por un gran escritor y periodista y un hombre de izquierda como fue Benjamín Carrión. Benjamín Carrión decía que no podemos ser una potencia militar, armamentista, pero que somos una potencia cultural. Eso decía Benjamín Carrión. Y también, bueno, felicitar y a todos esos funcionarios comprometidos de la Casa de la Cultura, a los compañeros de Radio Casa de la Cultura, justamente que forma parte de esta gran institución, varios museos, bibliotecas, salas donde se facilita la presentación de las diferentes manifestaciones culturales, tanto del Ecuador como de Latinoamérica y del mundo. Que tenga 100 años más la Casa de la Cultura. La cultura debe ser la base fundamental donde los pueblos tengamos y tenemos el derecho a desarrollarnos en base a nuestro acervo cultural, a nuestras identidades, a nuestra diversidad como pueblos milenarios. Así que huyayay para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un gran abrazo también al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como es el doctor Camilo Restrepo. Bueno, vamos a iniciar con la programación y también quiero mencionar, porque la Pachamama está de luto, nuestra Pachita Mama, de la cual nos alimentamos y nutrimos, está siendo arrasada por el fuego. La Amazonía brasilera, que ha alcanzado también gran parte de Bolivia y también Perú, de la Amazonía, los cuales están poniendo todo su esfuerzo, en el caso boliviano, para apaliar justamente este incendio de magnitudes muy, muy grandes, y que realmente tenemos que ponernos a pensar los seres humanos de cuánto daño hacemos a esa madre naturaleza. Y lo peor de todo, con un gobierno como es el gobierno fascista, neocolonialista de Bolsonaro, que dejó pasar mucho tiempo antes de tomar las medidas pertinentes para apagar el fuego o que no se siga extendiendo, o pedir la ayuda a países o a organizaciones internacionales como lo hizo Bolivia, para apagar la zona y que no se siga extendiendo en la parte boliviana y peruana. Brasil no permitió que se entren la solidaridad del pueblo, tanto cubano con sus aviones, y de otros pueblos, porque no comparte ideológicamente. Y lo peor de todo, queridos amigos, que toda la naturaleza, esa flora y fauna, las nacionalidades, los seres humanos, los guardianes de esa selva, se quedan en realmente sin ninguna protección. La fauna y las especies que se pierden por este gran incendio tendrá que pasar muchísimos años para que se vuelvan a recuperar, si es que se recuperan, porque muchas especies de esas que están en extinción no volverán a aparecer simplemente. Esto también es un llamado para conectarnos de nuestra madre naturaleza. Tenemos que estar tristes, queridos amigos, pero también con la firmeza de que tenemos que aprender a convivir con nuestra madre naturaleza, pero a su vez, queridos amigos y amigas, respetar, convivir y hacer que se respete nuestro patrimonio natural y cultural de los ecuatorianos, de la Amazonía de nuestros pueblos y de toda Latinoamérica. Realmente es muy, muy lamentable, es muy triste realmente, y pedir perdón a la madre naturaleza. Ese es lo que le sugiero, pedir perdón y pedir que el yaco, el agua, purifique y venga a transformar ese fuego en, y obviamente no se siga perjudicando a la naturaleza. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero nos toca justamente nuestra Pachamama, como les decía, está en luto. No, hoy no solo basta rezar por la Amazonía, queridos amigos, tenemos que luchar por ella, simplemente eso. Y yo creo que también me atrevería a decir, queridos amigos, porque claro, Bolsonaro culpa a los ambientalistas, que es un absurdo, del Brasil. Yo creo que ahí está la mano oscura de las transnacionales petroleras, madereras, y no olvidemos que el presidente neocolonialista fascista de Bolsonaro permitió, abrió para que se haga una explotación masiva en la minería en Brasil. Entonces yo creo que ahí hay una mano de las transnacionales, y eso sería terrible, queridos amigos, porque solo aquí lo que se está manejando a nivel de nuestra América y en algunos países es la agenda del imperio norteamericano. Y parte de esa agenda es justamente no permitir la organización de nuestros pueblos, no permitir que exista y se construya la paz en nuestros pueblos, no permitir que nuestro medio ambiente sea conservado. ¿Por quiénes? Por cada uno de nuestros pueblos. Nosotros no necesitamos que vengan de otros países, ¿no? Y mucho menos con esas visiones neocolonialistas a reconquistarnos o a darnos, como decíamos la semana pasada, a darnos pensando, a darnos haciendo. No, queridos amigos. Esto nos debe llamar a una conciencia inmediata y acciones inmediatas de unidad, solidaridad y coherencia que exige en el tiempo en estos momentos. De lo contrario, el imperio nos devorará. Pero aún creo yo, y tenemos la esperanza en nuestros pueblos. Los pueblos somos los encargados de hacer respetar nuestras soberanías, de hacer respetar nuestros derechos y proteger nuestro patrimonio natural, cultural, queridos amigos. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Es el momento de nuestro... Yo te hice cruzar los cables, mi querido Pancho Viracocha, al que le saludamos como todas las semanas y todos los días miércoles y jueves. En emisión de esta tarde vamos a tener un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre agosto, mes de las artes, en el barrio tradicional de La Floresta. Ferias, exposiciones, actividades infantiles, gastronomía, emprendimientos, arte y música y mucho más está presente durante todo este mes de agosto. Los visitantes podrán disfrutar de este verano en la Floresta y sobre todo también participar, interactuar con la diversidad de expresiones culturales de los emprendimientos en este barrio que ya es centenar, es tradicional y que se ha convertido en un eje importante del encuentro justamente con la cultura, la mujer y el hombre que la genera y ese empoderamiento como los ciudadanos, los vecinos y vecinas que viven en el barrio de La Floresta. Eso es hacer país, construir y trabajar por el bien común. Esta tarde le doy la más cordial bienvenida a una gran amiga del programa, como es Mónica Páez. Ella es parte del colectivo cultural de La Floresta y también de este maravilloso lugar como es Literato Club del Té, que nos lleva justamente a introducirnos, a pasar con esos olores, aromas y texturas de la cultura del té, que también vamos a hablar, por supuesto, esta tarde. Saludemos, mi querida Moni, qué gusto, a los años que nos vemos. Sí, Yuman, muchas gracias por la invitación, gracias, buenas tardes a todos y todas. Qué lindo estar acá nuevamente, es verdad que nos vemos no nos hemos visto hace mucho tiempo. Y feliz, muy contenta de poder venir a compartirles un poquito de lo que estamos haciendo en nuestro barrio, que es todo el mes cultural. Tratamos de que todos los emprendimientos que están ahí demuestren un poquito a la gente lo que son, qué es lo que tenemos y sobre todo generar cultura.

Fueron los españoles colonizadores y misioneros quienes mal bautizaron con diferentes nombres a las etnias que habitaban la zona. En actualidad está asentada la nacionalidad Cofán con su idioma Alingae, la nacionalidad de los Tiona de idioma Baicoca y la nacionalidad Secoya con su idioma el Paicoca. El clima es variable, frío húmedo en las alturas serranas, templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la cuenca amazónica. Consta de los siguientes cantones: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Yusufindi, Sucumbíos y Cascales, región habitada por secoyas y cofanes, quienes hacen de la caza, la pesca y la agricultura sus principales actividades y fuentes de alimentación. Bueno, agradecer a toda la gente que se está uniendo a través de mi Facebook Live y obviamente a través de las diferentes redes sociales. Antes de irnos al corte musical, quiero agradecer a toda la gente, a la compañera Nilda Copa, ministra consejera del Estado Plurinacional de Bolivia, acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, y a toda la gente de la embajada que siempre está pendiente del programa. Y dice justamente, saludos cordiales a Yumaga Ortiz y a su preciosa audiencia. Muchísimas gracias a usted, querida compañera Nilda. Bueno, a Juan Acosta también dice, SOS Cochasquí. Eso está, manifiesta Juan Acosta. También, bueno, nuestra querida Chachi, nuestra compañera Mercedes de Armas, nuestra Chachi querida, ministra consejera también de la República de Cuba acá en el Ecuador. Un abrazo grande, viva Cuba. También a nuestro embajador, muchas gracias por escucharnos, querido embajador Franklin Duarte, embajador de la República Sandinista de Nicaragua. Viva Sandino y viva Nicaragua, un territorio de paz. También a Paula Verónica Herrera Benavides, muchísimas gracias. Dice la compañera Chachi, muy interesante, creo que por demás es un hermoso gesto solidario con la Amazonía en estos momentos de dolor. La Amazonía es una sola en el corazón de Sudamérica. Bravo, querida Yumaga, a ustedes, querido pueblo tan solidario, tan maravilloso. Cuba siempre está ahí, donde los países en las catástrofes, con las misiones de los médicos en todos los países, esa solidaridad profunda de la cual aprendemos y nos nutrimos, querido pueblo cubano. Muchísimas gracias. Dice Franklin Duarte, el embajador de Nicaragua, saludos querida hermana Yumaga, un abrazo solidario y fraterno, te deseamos éxitos. También Luigi Stornaiolo, muchísimas gracias maestro, está pendiente este gran artista y que también vive en la Floresta, sigue viviendo, es parte de ese colectivo cultural maravilloso de la Floresta, de esos personajes que se criaron, nacieron en la Floresta y han generado cultura a través de su arte, de su espíritu y de lo que crean. Un abrazo siempre. Tania Barahona, también un abrazo. Juan José dice, saludos al colectivo de la Floresta, felicitaciones por su trabajo en este lindo barrio. María Lema Salas, Blasco Fabián, Galo Galarza, un abrazo mi querido Galo. Muchísimas gracias a toda la gente que desde ya está conectándose. Bueno, vamos a irnos justamente con el primer corte musical y nos vamos por supuesto con música de la Amazonía ecuatoriana y justamente nos vamos con eso para limpiar, así como limpian nuestros yachas, para llenarnos de fuerza, para resistir y justamente siempre nutrirnos de nuestra Pachita Mama. Como es, vamos a escuchar a Mishke Chuyumbo con la canción Yachaktaki, canto del curandero. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Putungo puso ma kulian urkupi, saya goruna situka, diri diri diri, urkuruna situka, diri diri diri diri diri diri. Kucha munda sa jahlunaga, kaima chima yachasha, kaima puri yachasha, na diri diri diri. Matirira aparisha karamanda yachasuna shituka iririri iririri. Sendere pachama bichunus. Sinjongu shikimashin. Ilulim satirion. Gustungu tusuma dunashituka. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yuma Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos de regreso aquí. Muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando a través de las diferentes redes sociales. Bueno, dar la bienvenida, a reiterar siempre, a la Mónica Páez del colectivo cultural de La Floresta. Bueno, La Floresta, para ir un poco haciendo un recorderis, querida Mónica y la gente, bueno, La Floresta es un barrio tradicional ubicado en un lugar estratégico con una vista maravillosa, tiene ya 100 años. Y bueno, ahí convergen mucha gente, tanto ecuatoriana, latinoamericana. Yo creo que es un barrio internacionalista, digo yo, mi querida Moni, pero que guarda todavía esa particularidad y esa característica de sus calles, de sus viviendas y de su gente, que es la que conforma el barrio, porque la gente es la que hace a un barrio, tanto para la unidad, para su desarrollo, para unirse. Ese es un ejemplo que tenemos que seguir todos los barrios. Es la única manera de cuidarnos, de cuidar a nuestro barrio y de aportar a la ciudad de Quito, a esta hermosa ciudad de Quito declarada Patrimonio de la Humanidad. Mi querida Moni, cuéntanos un poco el proceso del Centro del Colectivo Cultural, claro, y qué es lo que han venido haciendo durante todos estos años. Claro que sí, Yuman, muchas gracias. Y bueno, yo también quería antes que nada solidarizarme con nuestros hermanos que están en la Amazonía, que están viviendo momentos difíciles. Nosotros desde esta semana, creo que justamente en el barrio hemos empezado así como unas cadenas como no sé si la palabra es oración, pero de brindar o dar energía para poder de alguna u otra forma acompañar a las personas que están pasando por este momento tan duro en los árboles, en nuestros animalitos, que es bastante complicado que se vuelva a tener, ¿no? Entonces, hemos estado en todos los espacios que podemos, brindando mandando energías, ¿no? Para que se solvente la dificultad que estamos pasando. Y sobre todo también esa fuerza, las Warmicuna, como digo, esas mujeres guerreras del Ecuador y de todo el mundo, unidas en oración, en fuerza, conectadas con la Pachamama. Sí. Yo creo que eso es súper fuerte. Nosotros nacimos de esa madre naturaleza, y la mujer es la esencia también de la misma, mi querida. Y yo sé que hay que seguir dándole y reiterar nuestro rechazo al gobierno de Bolsonaro. Es terrible que no se haya tomado las medidas con anticipación. Yo sé que estos incendios son muy grandes, pero pedir ayuda, como decíamos al inicio, ¿no? Claro, 16 sí. días, por favor, no ardiendo la Amazonía. Es grave realmente. Sí. Y nos llama la reflexión, ¿no? Desde nuestros propios espacios, de cómo podemos ir aportando también, ¿no? Hemos visto también que los mismos medios de comunicación no han hecho eco de lo que está pasando. Entonces, es como que todos tenemos también responsabilidades ahí. Tenemos responsabilidad en cuidar nuestra Pachamama, y yo vengo justo del norte ahora en un viaje, y por allá tenemos incendios forestales que nosotros decíamos, ¿dónde, a quién acudimos para que se solvente eso? Eran dos montañas en Imbabura que estaban ardiendo. Llamamos al 911 para que algo se pueda hacer, pero no veíamos que nadie hacía nada. Entonces, a llamarnos a nosotros mismos, a cuidar nuestra naturaleza, que la Pachamama es la que nos da vida, ¿no? Y a la que nos debemos. Entonces, vamos cuidando nuestros espacios de poquito a poquito. Y educación, como tú decías. Exacto. Por interno, mi querida Moni, sí. Falta educación. ¿Dónde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura? Es permanente. Hay que educar a nuestros niños, que no se desconecten con la naturaleza. Si usted va a algún sitio, a una reserva, cumplan las normativas, lleve las fundas respectivas para que pueda usted recolectar la basura, no prender fogatillas, o que después con estos ventarrales, estos vientos voraces que hay, feroces, obviamente es rapidísimo que se enciendan nuestros bosques. Hay que cuidar, y los animalitos, toda forma de vida. Es muy triste, estamos tristes. Y sobre todo creo que los seres humanos, pero en sí las mujeres, nos ha llegado al fondo del chungo. Sí, sí. Así es, mi querida Moni. Mucha tristeza. Bueno, el Centro Cultural, el Colectivo Cultural de la Floresta, viene trabajando en un proceso de recuperación, revitalización, integración, justamente de este barrio tan tradicional. Sí. Que les cuento que yo me crié en el barrio La Floresta. Es verdad que tú eres una vecina también. Nosotros ahí en el barrio decimos ves y todo. Somos vecinos ahí, y es lindo tener esa comunicación y esa armonía en el barrio. Mira, te cuento que nosotros ahora en la floresta se vienen cosas bonitas, y también momentos de cambio que tenemos que estar ojo y muy vigilantes de todo lo que pueda pasar en nuestro barrio. Estamos en un proceso de evaluación de la ordenanza 135 del plan especial que tiene la floresta. La floresta es un barrio residencial, es un barrio en donde no pueden existir bares, puedes tener cafeterías, ciertos espacios, ciertos emprendimientos que generen cultura, ¿no? Y que vayan acorde un poco con lo que es el barrio. Estamos en este momento en una evaluación de ese plan, y frente a ese plan los vecinos hemos definido que, por ejemplo, no queremos la hora borojó en nuestro barrio. Así, ¿no? Claro, porque volvió, ¿no? Están, la pachanga al 24 horas. Estamos ahí, el municipio está ahí como intenso con ese tema. Pues en nuestro barrio no queremos esa hora borojó, queremos que se respete la residencialidad del barrio. Y el plan especial, bueno, determina eso y la evaluación, y los vecinos estamos diciendo, queremos un barrio en donde podamos vivir tranquilamente, en donde podamos convivir con todo, porque hay una diversidad de actores ahí, y uno de esos actores es el colectivo cultural, ¿no? El colectivo cultural ya viene hace como más de 5 años trabajando en la floresta, tratando de generar cultura, de generar espacios de convivencialidad y de, sobre todo, hacer uso del espacio público, porque nosotros creemos que un espacio público, quien usa el espacio público, si nosotros los vecinos usamos el espacio público, vamos a tener un barrio mucho más seguro. Entonces no es no necesitamos meternos en nuestras casas porque hay inseguridad, no, necesitamos salir, ocupar el espacio público, ocupar las calles, porque así la inseguridad se va a ir, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, y frente a eso el colectivo cultural, bueno, está trabajando con el Comité Pro Mejoras para la evaluación del plan especial y para esa visión de barrio diferente que queremos, un barrio en donde podamos caminar tranquilamente, un barrio donde tengamos esta posibilidad de la movilización alternativa en bicicleta, por eso siempre invitamos a que vayan en bicicleta a nuestro barrio a conocer, y aparte muy amigables las mascotas, o sea, hay una convivencia importante en el barrio de la Floresta. Volverlo como la Mariscal, acuérdense que el barrio de la Mariscal era maravilloso, era como un barrio de la como la Floresta. Y después, por este tipo de normativas para apoyar al desarrollo turístico, comercial, desgraciadamente ha caído en un espacio de sí, de chupe, de pachanga, pero también de droga, de prostitución, o sea, y eso es lo que no quieren, que se convierta el barrio La Floresta. No. Y con todo el esfuerzo que han hecho como, como colectivo cultural de La Floresta para mantener, para generar, revitalizar. De eso se trata, querida Moni. Exactamente, de eso se trata, y justamente estamos en este mes en donde decidimos que vamos a hacer diferentes actividades entre todos los miembros del colectivo para que el mes de agosto sea un mes cultural, ¿no? Sea un mes en donde les invitamos a que vayan a nuestro barrio, a que lo conozcan, a que participen de las actividades. Hay actividades gratuitas, hay actividades, bueno, por otro lado también pagadas, pero tenemos infinidad de cosas. Estamos ahora, justo la próxima semana, hay un concurso de los arupos. Entonces tú tienes que fotografiar a los arupos. Sí, muy lindo. Están, y estaban en la Floresta, en su auge, junio, agosto, estaban una maravilla, sí. Un color rosado, había también blancos, de otros colores. Exactamente, no, es una cosa muy linda. Nosotros tenemos muchos arupos y queremos cuidarlos y sobre todo resaltar esa belleza que tienen, ¿no? Entonces, también les invitamos, está en este concurso. También hay otro espacio que está haciendo como una visita a los jardines de La Floresta para que ustedes vayan, conozcan, es este fin de semana también, y sepan la verdad de los parques, ¿no? ¿Sí? Que son interesantes. Ahí, en mi época había el Parque del Amor, el Parque Secreto que había por ahí, el Parque de Juegos, muy bonito, y iba, y era un espacio de que ibas con los amigos, con los guaguas, y se socializaba, y todavía sigue siendo, o sea, la gente va a los parques de esa manera, ¿o no? Sabes que creo que ahora un poquito menos. Estamos justamente también haciendo que, y por eso hacemos también actividades en los parques. Mira, aquí aprovecho para comentarte que nosotros el 31 vamos a hacer una ceremonia de té en el parque de Miravalle, ¿no? Haciendo uso también del espacio público y de la naturaleza que tenemos en nuestro barrio, para poder hacer un compartir entre todas las personas que quieran participar, que aprendan a hacer su té, y vamos a compartir y vamos a degustar el té de las otras personas. Entonces vamos a ir como que intercambiando el té que tú hagas para... Eso se llama ceremonia Wuyu, es una ceremonia... Exacto, explícanos un poco, qué interesante. Es una ceremonia... Es un ritual. Sí. Bueno, en el mundo del té tenemos muchas ceremonias. Creo que la más conocida es la ceremonia japonesa del té, pero también hay la ceremonia del Gongfu Cha, que es la ceremonia china. Y la que vamos a hacer acá es la ceremonia... nace en Taiwán, es una ceremonia que se llama Wuyu, que tiene como ciertos principios, ¿no? Uno de los principios es que no se excluye a nadie, no importa que tú sepas o no sepas hacer el té. También otra es, otro de los principios es la incorporación de todos, el respeto hacia la naturaleza es otro, por eso es que se hace en un ambiente abierto, en la naturaleza, ¿no es cierto? Exacto, lo vamos a hacer en el parque, un poco dentro de todas estas actividades culturales que estamos haciendo en el barrio. Y es un poco el conectarte justamente con la naturaleza, con la Pachamama, porque de ahí viene el té. No, es la conexión que pueda tener el ser humano con el fruto de la Pachamama, que en este caso es el té, ¿no? Y el té que realmente es milenario. Exacto. Y tú nos decías, bueno, a veces decimos que las hierbitas, agüitas aromáticas decimos té, pero realmente eso no es té, es aguas aromáticas. Exactamente, eso es una infusión, una tisana, eso no es té. Siempre nosotros les decimos a la gente, lamento informarte que todos esos miles de el boldo, la manzanilla y todos los etcétera que tienes, no es té. Eso es una infusión, es una tisana, pero té solo lo llamamos a lo que proviene de la Camellia sinensis. Y esa planta es la que nos da todos los tipos que tenemos en este momento y las más de 10.000 variedades que existen en el mundo de té. Y aquí en el Ecuador, ¿cómo es el consumo de té? Por ejemplo, tú tienes tu espacio maravilloso, este espacio literato Club de Té, que el mismo nombre lo dice todo. Siempre estás en actividades de diferente índole, de la parte artística, poética, de danza, y sobre todo muchas actividades para los niños, incluso también actividades para con las mascotas. Eso me parece súper chévere. De alguna manera, aquí en el Ecuador, ¿cómo está la cultura del té? Porque, bueno, sí nos gusta tomar cositas calientes, las agüitas aromáticas, de usted nos gusta realmente a los ecuatorianos. ¿Y cómo tú promocionas? ¿Qué se puede degustar? ¿Y qué variedades encontramos acá en el Ecuador, aparte del té negro que vemos, ¿verdad? O el té no sé cuántito para adelgazar, pero va mucho más allá, ¿no? Claro que sí, va mucho más allá. Bueno, acá en Ecuador no es que tenemos una cultura marcada del té, ¿no? Estamos recién generando esa cultura. Yo creo que hace como un poquito más ya de 3 años, 4 serían, empezaron un poco a ver aquí en el Ecuador estas casas de té, estas teterías, ¿no? Nosotros estamos hace 2 años y medio y lo que tratamos es de generar justo esa cultura del té, que la gente se interese en esta planta y que no solo vaya, por ejemplo, en el caso del literato, a beber la bebida, no a beber el té, sino que también sepa que esa bebida, que ese té se puede maridar, decimos, o combinar, o se lo puede intercambiar con varias otras cosas. Aparte de la comida, tú también puedes combinar el té, o sea, hacer una con mezcla de té. No, más que todo con tu forma, o sea, con lo que a ti te gusta hacer. Entonces, lo que queremos es que el té se pueda combinar con las diferentes formas de expresión. Por eso las actividades que hacemos. O sea, tú puedes, por ejemplo, recién el martes anterior tuvimos té, una tarde de té y tarot. ¿Quién diría que el té puede tal vez combinarse con el tarot? Claro. Pero la gente ha respondido mucho y le gusta, ¿no? Está, mira, una tarde donde yo puedo tomarme mi tacita de té y puedo estar escuchando, ¿no? Leyendo, bueno, tú no vas a leer, sino te están leyendo el tarot. Y es como una cosa muy bonita. La gente se ha Hay una conexión espiritual. Exacto. Exacto, ¿no? Porque, claro, el té tiene muchas propiedades. Sí. Es energetizante. ¿Qué otras propiedades tiene el té? Bueno, tenemos miles de propiedades. Yo creo que esa planta maravillosa es realmente una planta que nos da mucha vida. Tenemos el revitalizador de células, te ayuda a desestresarte, te ayuda a combatir todo lo que es los radicales libres, ¿no? Que son los que producen cáncer y Alzheimer. No estoy diciendo que te va a curar estas enfermedades, pero puede sino prevenir, que, así es. Exactamente, previene que los radicales se vayan por todo tu cuerpo. Entonces, ese, por ejemplo, es el té verde. Son hidratantes, tenemos tés que te van a ayudar a desintoxicarte, tés que te van a ayudar con el proceso digestivo. O sea, es para cada persona. Es que exactamente el té adelgaza, eso realmente es un mito. Yo creo que el té te ayuda a desintoxicarte, a purificarte y eliminar grasas tóxicas que tenemos en el cuerpo, si se puede decir, no sea exactamente así. Pero debe ser, o hay un té específico para adelgazar, ¿eso es verdad? Mira, en el mundo de los tés, bueno, tenemos 5 diferentes tipos, ¿no? Entonces, estos 5 tipos, hay 2 podríamos decir que te podrían estar ayudando un poco más el tema de adelgazar. ¿Por qué? Hay uno que es el Puer, que es energizante. Este té te ayuda a acelerar el metabolismo del cuerpo. Al momento de acelerar el metabolismo del cuerpo, te permite quemar grasa. Entonces, claro, ese té, digamos, si tú tienes ya tu grasita, ese té la baja. Ya, y qué tienes buena. Otro té, el té verde, porque todo el mundo dice, ay, el té verde es para adelgazar. Mira, el té verde lo que hace, no, en, ya en ese sentido específico del tema de adelgazar, lo que te ayuda es a inhibir las ganas de comer. Entonces, si tú quieres, tomas un té en la mañana, digamos el té verde en la mañana, lo que va a hacer el té verde es calmar esa ansiedad que tengas por comer, ¿no? Entonces te va a inhibir, te va a parar las ganas de estar comiendo uh-huh. cada rato. Entonces, obviamente eso te va a ayudar a bajar de peso en algún momento. Pero obviamente eso siempre tiene que ser, yo cuando van allá a literarte y me dicen, ay, yo quiero un té para bajar de peso, siempre pregunto un poco por qué quiere bajar de peso, o sea, qué es lo que, o sea, un poco conocerle a la persona para poderle orientar a qué tipo de té necesita beber para que le ayude, ¿no? No es que el té le va a hacer que baje de peso, sino si tú sigues comiendo hay que mal cerrar comiendo, para, digamos, ¿no? Y aparte, bueno, para no engordar, queridos, también hay que cerrar un poco la boca, así de simple. Uno se engorda porque también le gusta comer y las golosinas. Exacto, y está bien, pero hay que también trae tener una dieta equilibrada, ¿no? Que uh-huh. nos nutramos bien, y sobre todo el té, esta bebida maravillosa que ayuda a la digestión, a purificarte, a limpiar el cuerpo. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer un corte musical y muchísimas gracias a Félix Basantes, a Matías Hernández, a Edgar Cervantes por estar acá conectados a través de mi Facebook Live y desde las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura. Bueno, vamos a seguir con Mishke Chuyumbo y nos vamos con la canción de estas Guarmicuna, que es justamente Mujer de la Selva. Tokoira ya li shami, tokoira bing si shami, shayong ilia warmiga, nyuka mari nyuka ga, tokoi tarba warmi mari aniri, kaibi mari puriuni, kaibi mari shayoni, kausa mari shayoni, ani mari shayoni, mostora mi si yongai, mostora mi painyari shayongai, nyuka mari shamoni, Nyoka mari tiauniri, kaibi mari tiauniri, nyoka mari yalini, nyoka mari bingsini, haka mari puriuni, tokoirami puringa, tokoilaktari sini, yanga warmi mariani, tokoirami bingsiunga, nyoka mari tiauniri, kaibi mari tiauniri, opishami shayunga, ropa ya shayunga, Opisha misha yungay, matasha misha yungay, yanme mari kantungay, nyoka mari shi yoni, kaibi mari shi yoni, nyoka mari kostora, ropa yasha kantungay, nyoka mari atari shi shi yedin, tokwe mari bingsine, tokwe rami bingsine, tokwe rami yaline, nyoka mari shi yunerela. Nyoka mari poriungai, tokwe yaktari singai, yanga warmi marianye, tokwe rami bingsiungai, nyoka mari shayone, nyoka mari poriungai, nyoka mari rikungai, tokwe rona rikungai, tokwe rona monangai, nyoka mari mononere, tokwe rami bingsine, tokwe rami monani, tokwe rami yalini, nyoka mari shayungai, Nyoka mari bingsungai, nyoka mari bingsune. Araputo warmika, araputo warmika. Hakwera bi poriungai, hito pori kitora. Hito rukari sinye, tokwera mi bingsungai, tokwera mi poriungai. Nyoka mari sayone, haibi mari sayone. Nyoka mari poriungai, nyoka mari janirila. Hola, soy Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumac y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Alicia Zarzosa, soy artesana de borda azul, bordados a mano de Zuleta. Quiero enviar un saludo a Yumac Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, el tiempo vuela y justamente, bueno, la gente, muchísimas gracias, dice que el té es todo, que el Literato Club de Té se pasa muy bien. Muchísimas gracias por esos saludos a la Moni. Bueno, también quiero decirles que estamos justamente descubriendo las propiedades, es lo que representa la cultura del té. Y el té, realmente el tomarte una taza de té, ¿cómo hay que saborear el té? ¿Cómo hay que degustarlo? ¿Cómo se puede, no sé, así como ahí para catar los vinos, ¿verdad? El café, el chocolate, me imagino que también debe hacerse sí. Con el té, mi querida Moni, explícanos. Sí, claro que sí, es un poco diferente. Justo hace unos días fue una persona que es, trabaja en el tema del café y estaba muy interesada también en el té y me decía, pero ¿cómo? Dime, explícame, ¿cómo? Entonces yo le digo, y tuve la oportunidad de participar en una cata que hicimos gratuitamente por nuestra casa abierta que lo hicimos el 2 y el 3 de agosto y me decía, tienes razón, es completamente diferente el café. Esto debe ser tal, por supuesto. Completamente, no tenemos eso de que aquí dices, el té es ácido, el té, no, cada tipo de té tiene su forma de catación y su forma de probarlo. Te voy a decir solo dos cosas que son importantes, que mi maestra decía, y que en China se da mucho, es que el té se sirve, en una taza de té se sirve a un 70%. Porque el otro 30% lo pones tú, lo de tus experiencias, ¿no? tu esa conexión, tu energía, que tienes con la bebida. Conexión que tienes con la bebida. Mira tú. Entonces, obviamente, a cada persona, si es hay ese 30% de experiencia, de vivencia, pues cada persona le va a saber y la va a disfrutar a esa taza de té de forma diferente, ¿no? Entonces, así es, ¿no? El sabor para ti, podemos estar tomando el mismo té, pero el sabor para ti va a ser diferente y te va a hacer recordar algo, alguna experiencia que tuviste, diferente a la mía, obviamente. Entonces, claro. Los sabores, siempre vas a degustarlo y lo vas a poder, y el sabor que va a tener en tu boca, él te va a ser diferente para cada persona. Yo siempre lo digo así. Pero obviamente siempre hay toques técnicos, digamos, en la sommelería, en lo que es los sommeliers de té. Obviamente decimos, no, un té tiene un licor brilloso, tiene ciertos toques florales, toques herbales. Entonces, cada de donde viene el té tiene su sabor o su particularidad. Entonces, cuando tú bebas... Y su aroma también. Y su aroma, exactamente. Por eso yo siempre digo que el beber una taza de té es... Te invita a... Devela toda una cultura. Porque detrás de ese té viene toda una cultura de país. Entonces, tú estás bebiendo un té japonés, siempre vas a sentir toques así como vegetales, como algas que marinas. Que te transportan al país de origen del té. ¡Qué maravillosa! Así es, así es. Entonces tú dices, este es de Japón, claro. Es una isla rodeada de mar. Entonces siempre vas a tener sabores marinos. Ahí sabores de vegetales, sabores como de vegetal cocido, como en Japón hacen los wok. Entonces, ¡qué cosa, ¿no? Es una cosa loca. Y por ejemplo, el jazmín. A mí me encanta el té del jazmín que tiene Literato, es una maravilla. Bueno, y hay un montón de variedades, pero me encanta el jazmín. Y es verdad, ¿no? Porque cuando, te tomas el té porque de pronto uno a veces, claro, te tomas como a la ligera. Pero no, es como el café, como la gente toma café, que va degustando. Es lo mismo cuando te atrae el té y te conectas con la bebida del té, con la cultura del té. Vas saboreando bocado por bocado, uh-huh. Y claro, y vas sintiendo esas sensaciones, uh-huh, que tú describes, querida. Y viendo esas experiencias que a lo mejor a ti te gusta el jazmín, porque se me ocurre, no sé, cuando tú visitabas la casa de tu abuela tenía tal vez una matita de jazmín, debe ser, y era, ¿no?, el olor ahí, muchas personas me han dicho, eso me hace recordar a mi abuelita, o me hace recordar cuando visitaba a mi tío en tal parte, que no sé qué. Digo, seguramente algo debió haber habido ahí, algún sabor, que el té te está trayendo esa emoción, esa qué experiencia. Lindo, qué es maravilla, hermoso, qué maravilla. ¿Cuántas variedades de té? ¿Cómo podemos, o sea, cuántas variedades aquí en el Ecuador, por ejemplo? Uy, ¿se produce en el Ecuador té? Sí, sí, sí, claro que sí. En Palora, en la Amazonía, ahí está la empresa ecuatoriana del té. Ellos tienen... se producen aquí dos tipos de tés, ¿no? Hablamos del té negro y del té verde. Esos son los dos tipos de tés que se producen aquí. En el mundo hay cinco. Consideramos el té blanco, el verde, el ulón, el negro y el pu'er. De esos cinco, aquí en Ecuador, se producen dos. Entonces, esos dos tipos de tés, de esos dos tipos de tés, aquí en el Ecuador hay algunas variedades, no... ¿Por qué hablamos de algunas variedades y no podemos decir tantas hay? Porque del té puro, cuando viene un diseñador de té y mezcla ese té puro con un rosa, con una florcita, con otra, o sea, ya genera una variedad diferente. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos, de lo que tengo el conocimiento, habemos cuatro diseñadores de tés, ¿no? Yo también soy una diseñadora de té. O sea, y el diseñar es eso, hacer las variaciones, exacto, las mezclas. Para que tenga un resultado más interesante, ¿no? Exacto, para que no sea un té puro, digamos, uh-huh, ¿no? Sino ese té puro se lo mezcla en este caso, por ejemplo, el que a ti te gusta mucho, aunque el que tú tomas en literato no es un blend, no es una mezcla, es un té puro. Puro de jazmín, puro, eso se siente, jazmín, claro, eso puro, se puro, siente, puro. ¿No? Lo que se hace ahí es secarlo el té en jazmín, pero no tiene la flor del jazmín, sino se lo seca y el té absorbe el aroma del jazmín y el sabor del jazmín. Entonces, mira, tienes tú eso. Ese es un té puro, pero hay té mezclas, blends, que tú puedes tener un té verde con pétalos de jazmín, con pétalos de girasol, con malva, con diferentes variedades, lo que quiere el diseñador. Entonces, de ahí genera una nueva variedad y ya tiene un nuevo gusto para disfrutar. Bueno, y ha ido incrementándose las industrias del té. En tu caso, ¿cuántas variedades de té podemos encontrar, degustar en Literato Club del Té, en el barrio tradicional de La Floresta? Bueno, aquí tenemos, nosotros en Literato tenemos 50 variedades, ya voy a ir a los 52 porque recién acabo de traer dos nuevas variedades y estoy, bueno, esperemos que a fin de año estoy creando unas nuevas mías ya de Literato, así tenemos algunas que son de Literato, pero esperamos que hasta fin de año tengamos por lo menos unas 60 variedades. Qué maravilla, pues es bastante, así que tienes 60 días para poder ir, si quieres, un seguido, día, seguido pues, todos los días a degustar un diferente tipo diferente de té. Tipo. De té, que es maravilloso. Bueno, el tiempo vuela, ¿cómo vuela, queridos amigos? Muchísimas gracias a Ledia Cervante, al Vasco Fabián, al José Miguel Rodríguez, Marín, viva Venezuela, a Ana Isabel, a la Sole, a mi Blanco, a la querida Sol, que muchísimas gracias, siempre estás ahí, ella es de la costa, un abrazo, mi querida hermana. También a la Corporación Procultur, a Televisión Digital de Guerreros Digitales, bueno, a toda la gente que se sigue conectando, dice, saludos Yumac, exacto, queridos amigos, saludos a ustedes. Bueno, volviendo a lo que es el verano, agosto, mes de las artes, en este verano, en el barrio La Floresta. Primero nos preguntan, ¿a qué dirección, dónde está Literato Club del Té? Nosotros estamos ubicados en la calle Mallorca, N24-282. Estamos justo al lado del edificio nuevo de Salinerito. Estamos entre la Guipúzcoa y la Coruña. Ahí nos pueden ubicar. Ya, y bueno, y todo el mes, ¿de qué horas a qué horas están las actividades de toda de agosto, mes bueno, de las artes en La Floresta? Les cuento, cada emprendimiento tiene como una agenda, entonces hay como siempre hay cosas que hacer, ¿no? Siempre vas a tener cosas que hacer, entonces para poder ver la agenda ingresen en De La Floresta, ¿no? Tenemos ahí en Facebook o si no en Instagram, ahí se publican todas las actividades que hacemos los emprendimientos. Yo quiero invitarles hoy en la noche, tenemos a un poeta amigo en Literato, tenemos un recital de poesía a tres voces, qué linda. Va a estar Juan Secaira ahí y él está, bueno, él tiene un problema de salud que en la mano derecha ya no está funcionando. Con la izquierda ha empezado a dibujar y hace unos dibujos súper lindos. Entonces, él va a estar hoy en Iterato a las 7 de la noche. Tenemos este recital completamente gratuito para que vayan, escuchen poesía. Y se tomen un rico té. Un rico té. Y una rica pastelería, una rica comida que brinda ahí y que usted puede degustar de la misma en Literato Club de Té. El tiempo se ha ido. La semana vuela. Muchísimas gracias, mi querida Moni. Bienvenida, gracias, siempre. Yuma. Y muchas gracias por sus aromas. Y bueno, la próxima te traigo. Hoy me olvidé. Hoy se ha olvidado. Bueno, más bien muchas gracias. Gracias. Bueno, todos invitados. Muchísimas gracias. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y mucha conciencia, mucha unidad, mucha solidaridad y mucha coherencia, queridos amigos, en este tiempo. Bueno, un abrazo grande. Gracias, querido Pancho. Chao, chao. Gracias a todos ustedes. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.